quedan los tristes recuerdos de lo que ha pasado. Esas horas felices llenas de alegría que sentí a tu lado. Hoy te alejas de mí matando el corazón que tanto te ha querido. Y aquel inmenso amor que me juraste ayer lo arrojas al olvido. Y aquel inmenso amor que me juraste ayer lo arrojas al olvido. Tú también sufrirás si tienes corazón aunque ya no me quieras. En tu alma llevarás recuerdos de mi amor que te atormentará. Porque mientras yo sufra en esta soledad en que me habéis dejado, tú tendrás que sufrir el cruel remordimiento de haberme engañado. Tú tendrás que sufrir el cruel remordimiento de haberme engañado. Si tienes corazón aunque ya no me quieras, en tu alma llevarás recuerdos de mi amor que te atormentará. Porque mientras yo sufra en esta soledad en que me habéis dejado, tú tendrás que sufrir el cruel remordimiento de haberme engañado. Tendrás que sufrir el cruel remordimiento de haberme engañado.